Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cada día repetite cuando amaneces: yo puedo. Aunque el mundo cayera y explotara sobre mí, destruyendo lo que era nuestro, yo puedo. Aunque yo me desplomara sin sobrar nada de mí y no se vea más que destrozos, yo puedo. Aunque abismos intimidantes entierren todos mis sueños en las profundidades de un pozo, yo puedo. Aunque el hambre del mundo caiga sobre mí en un segundo, aún así, hoy me alimento, yo puedo. Aunque mi enfermedad sea grave de nacimiento, por el poder del Padre Nuestro, yo puedo. Aunque un gran fracaso quiera detener mi paso, no me detengo, no tropiezo, yo puedo. Aunque sea vencido, envejecido tempranamente, subo, sigo y rejuvenezco, porque yo puedo. Repetite siempre: yo puedo iluminar mi camino, puedo extender la mano a un vecino. Repetite: yo puedo llenar de amor un corazón y hacer de este mundo una canción. Repetite: yo puedo. Es la fuerza de la energía que explota y se irradia en mí. Yo puedo. Es la fuerza de la divinidad que me usa como un instrumento para realizar su obra. Repetite: yo puedo, porque Dios está conmigo. Puedo renovar la salud, pues en la vida no hay nada que no cambie. Yo puedo. Es la oración bendita de mi fuerza interior. Yo puedo perdonar a mi enemigo, porque a mí viene todo lo que yo afirmo. Acordate finalmente lo que dice el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13: todo lo puedo en aquel que me fortalece. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.